De nuevo en el patio, las flores en los rosales, y alzan en sus cantos triunfales los canarios del jaulón. De nuevo están los chicuelos jugando lo mismo que antes, mientras que el sol deslumbrante llena el viejo casero. Se oye otra vez aquel reír de las alegres muchachas que saben decir llenas de fervor la frenética canción del amor. Pero hasta el rumor de un leve cantar nos hace siempre gemir de pesar. Desde que te fuiste, hermano, hacia la triste región sombría, la lastimada alegría a nuestra pieza no ha vuelto jamás. Aunque las mañanas tengan escantos indefinibles y los días apacibles vuelquen besos de esplendor, las penas que el alma siente no pueden borrarse nunca, porque los goces se truncan si se agranda el sinsabor. Se oye otra vez aquel reír de las alegres muchachas que saben decir llenas de fervor la frenética canción del amor. Pero hasta el rumor de un leve cantar nos hace siempre gemir de pesar. Desde que te fuiste, hermano, hacia la triste región sombría, la lastimada alegría a nuestra fiesta no ha vuelto jamás. Y aquí escuchamos Te fuiste, hermano, de Alberto Tavarossi y letra de Eugenio Cárdenas, con guitarras de Barbieri, Ricardo y la voz, como siempre, grabado allá en el 27, el 23 de septiembre, en la voz de Carlos Gardel. Se ve de nuevo en el patio, las flores en buenos días, hoy miércoles 11 de octubre. Bueno, voy a dedicar el programa a Gonzalo Capitani, un amigo, un gran bailarín y mucho mejor persona, que nos dejó muy pronto. Así que va dedicado el programa para él. Buen viaje, flaco. Deja el vaso de licor, no pienses tanto, ven y miénteme esta noche tu pasión, que el olvido está tentándome en tus labios y enloquezco de recuerdos y de alcohol. No, no bebas, ven y bésame, ¿qué esperas? Emborráchate de amor igual que yo, que te puede ya importar si nada entregas, si también tú tienes muerto el corazón. Deja la copa, dame tu boca y atúrdeme de amor en vez de alcohol. ¿Por qué que no me besas? No tengo a dónde ir allá en la pieza. Me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor. El olvido está tentándome en un guiño desde el fondo de tus ojos de carbón, y en la cita sin razón del desatino hace fácil su locura la pasión. Ven y ayúdame a olvidar entre tus brazos con la trágica mentira de este amor, que en el nuevo amanecer se irá borrando con la noche de locura en que nació. No, no estoy loco, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor. Y ahí escuchamos Noche de Locura, este tangazo de la orquesta de Alfredo De Angelis con Oscar La Roca. Y ahora vamos a tirar otro de ese tiempo de grabación que se llama Triste Destino. Cuenta un poco la historia de la guerra allá por Rusia, donde van a escuchar ahí algunos fragmentos de un poquito de todo eso. Van a escuchar. Vuelvo vencido de la trágica Siberia, el alma herida y el corazón helado. Yugo de látigo por ley, hambre y dolor, código cruel, mi mustia carne al lacerado. Voy por las calles de Moscú, triste y errante. No puedo ver porque la nieve me ha cegado. Del dulce hogar queda una cruz, lloran mis ojos ya sin luz ante el destino despiadado. Vodka beberé, vodka hasta matar el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro abismo. Vodka sírvame, vodka por favor, que rondan lobos hambrientos, sus aullidos hoy lo siento en mi helado corazón. Vieja taberna, tu refugio placentero, buscando vuelve mi pobre alma atormentada, y en tus rumores ya no están la inconfundible voz de Iván y otros queridos camaradas. Triste responso oigo que tocan balalaicas por los despojos de mi vida trashumante. En esta noche ya sin fin será macabro mi festín, taberna gris del caminante. Vodka beberé, vodka hasta matar el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro abismal. Vodka sírvate, vodka por favor, si cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte viajaré al reino de Dios. Y aquí sonó Triste Destino de Agustín Magaldi, y con esta versión terrible de la orquesta de Alfredo De Angelis y Oscar La Roca, grabó en el 55. Agustín Magaldi, ese gran cantor que estamos escuchando de fondo con este vals tan hermoso que se llama Ros. Soñó con la ilusión de ser feliz junto al calor de ese querer que no pensaba hallar nunca jamás. Mas vi que no era pura ensoñación, sino que así tal cual sentí te amo en la realidad cuando te conocí. Porque eres para mí la inspiración, quiero cantar por nuestro amor el bello madrigal que encierra esta canción. Después tú me dirás si conseguí tu corazón y yo seré rosita para ti, rendido adorador. sos música celestial, aturba mi soledad. Sos luz de sol, la noviecita ideal que viene a curar mi mal con bondad. Porque tenés la virtud de comprender mi dolor. Dame, mujer, de tu boquita de miel un beso ardiente y en él el amor. Ventana volverá aquel galán que te cantó sus promesas de amor que yo escuché. Tal vez una esperanza alentará esa ilusión que hace vivir las horas de inquietud que llena de ansiedad. Y al ver que ya no sale, buscará con el afán que te busqué en este madrigal que encierra mi canción. Entonces él sabrá que conseguí tu corazón y nadie más, Rosita, te querrá como te quiero yo. Sos música celestial que turba mi soledad. Sos luz de sol, la noviecita ideal que viene a curar mi mal con bondad. Porque tenés la virtud de comprender mi dolor. Dame, mujer, de tu boquita de miel un beso ardiente y en él el amor. Y aquí escuchamos el vals Rosita. Con esta interpretación exquisita, como siempre nos ofreció este gran cantor rosarino, Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires, le apodaron. El 1 de diciembre de 1898 nacía ahí en Rosario, en Casilda, más que todo, en Santa Fe, la provincia que está al norte de Buenos Aires, y el 8 de septiembre del 38 nos dejaba. Agustín Magaldi, que está considerado en la saga de los tres cantores, Gardel, Corsini y Magaldi, de la década del 20 y del 30. Los tangueros de esa época no lo querían porque no respondía al fraseo gardeliano que todos estaban querían. Y los vanguardistas tampoco, porque su estilo no tenía una renovación. Pero todos reconocían la interpretación, la calidad que tenía y su voz. Pero en las partes más humildes de la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país lo veneraban a Agustín Magaldi. Él le cantaba siempre a los humildes, siempre levantaba lo que es el punto alto de la mujer, o tiene letras que ponía música como levanta la frente que a una mujer que se queda embarazada sin estar casada, y él como hermano le dice que no tenga problema, que la apoya en todo, y eso está en la década del 30, creo, así que bastante adelantado para meter sus tangos. Agustín Magaldi, vamos a poner, mira, de paso, vamos a poner este tango que acabo de nombrar, que se llama, como dije recién, Levanta la frente. Grabado allá por 1932, por ahí. Vamos a poner al cantor de la voz sentimental de Buenos Aires, Agustín Magaldi, con Levanta la frente. Levanta la frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír. No tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Ya sé que tu falta será para el mundo, escándalo, risa, placer o baldón, mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo, según lo dictado que da el corazón. No es falta la falta que da luz a un niño, la ley de dar fruto es ley de la flor. No peca quien brinda la fe del cariño, ni es crimen el darse y confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la pena, infame es el hombre que bebe y se va, y deja la fuente, la flor, y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas, la ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas, ya cumplan o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy, mi casa, mis brazos, mis puños te ofrendo, del hijo que traes y cuál padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, y de cuenta de hermana que ya tengo tres. Y aquí escuchamos Baile de los Morenos con la voz de el doctor Alberto Salvador de Luca, que era conocido artísticamente como Alberto Castillo. Alberto Castillo, que fue prácticamente una carrera muy particular, porque se retiró de la orquesta Tanturi en el 42-43 y de ahí se hizo solista hasta que falleció en el 2003 por ahí, y prácticamente fue el cantor solista más popular que tuvo el tango. Lo llevaba en alzas cada vez que hacía una película y tenía que estrenarla, la gente no paraba, lo seguía a todos lados. Y agarró después el punto del candombe uruguayo, donde cada vez que hacía su show siempre llevaba un montón de gente bailando el candombe uruguayo. Esto que escuchamos de fondo es el candombe de baile de los morenos, del candombe uruguayo. Alberto Castillo, ese gran cantor. Yo lo vi ahí en Buenos Aires, en Banfield, cuando lo llevó mi tío Roberto a cantar ahí. Fuimos con mi viejo, mi vieja, el nano, mi abuela también fue. Todos llegamos ahí y le fuimos a saludar y nos sacamos una foto que nunca salió. Este fin de semana tenemos la milonga del Dream Planet otra vez, como todos los domingos. No falten, ya vendrán más milongas. Estamos en busca y captura. Vamos a seguir ahora. Vamos a seguir con un tango de la letra de Enrique Santos Discépolo, Alfredo de Angelis, con este gran cantor Carlos Dante. ¿Quién más, quién menos? Este tango que cuenta la historia de ese tipo que ya con la vida bastante de sazón, que va a un lugar y ve a su antigua pareja de la misma forma, ¿no? Que ya pasaron los años y uno pensaba que iba a ser una cosa y al final no lo fue. Y la frase cuando le dice, ella cuando lo ve a él, es como que se queda, ¿no? Como que dice, como que se desmayó, ¿no? Porque él la vio así. Y él se levantó para que ella lo vea a él, que le está igual. ¿Quién más, quién menos? Vi saltar sobre el mantel gritando una canción, y obscena y cruel en tu embriaguez, ya sin control mostrar muerta de risa el cabaret tu desnudez. Visca de alcohol pisoteando al zapatear entre los vidrios tu ilusión, reconocerte o fue enloquecer, caricatura de la novia que adoré. Cuando me viste me eché a temblar, y aún oigo el grito que mordiste al desmayar. Quizás pensado que yo me alcé a maldecir tu horror, y fue un error. No ves que sé que por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Me levanté pa' que vieras cómo estoy, yo que soñaba ser un rey. Novia querida, novia de ayer, qué ganas tengo de llorar nuestro querer. ¿Quién más, quién menos? Sí, sí. Amar, comer, somos la mueca de lo que soñamos ser. Somos la mueca de lo que soñamos ser. Si uno piensa en una mueca, decís, claro, lo que yo soñé no tiene nada que ver a lo que soy. Bueno, la vida tiene esas cosas también. ¿Qué letra? qué tangazo, la verdad. Me levanté para que viera cómo estoy. Yo que soñaba ser un rey. ¿Quién más, quién menos para mal comer? Dice. Tangazo, tangazo. Y ahora que decía novia querida, novia de ayer, me vino a la cabeza un vals muy bonito que también justo de la orquesta de Alfredo de Angelis, el Colorado de Banfield, que el otro día comentaba un poquito que le llamaban la orquesta de las Calecitas. Las Calecitas es el carrusel, porque sonaba en todos los carruseles de Argentina, estaban siempre tangos de él. Entonces era muy famoso. Vendió muchísimo en la década del 40. No es una orquesta que los milongueros les haya apasionado para bailar, pero sí para escuchar. En la milonga no se suele poner muy, suelen poquitas cosas de Angelis. Como decía Félix Picherna, de Angelis con Julio Martel, infantable. Así que ahora los valsecitos de Angelis sí son un lujo. Y son muy milongueros. Ahora vas a meter este que me gusta mucho, grabado en 1944 con el Tata Floreal Ruiz, el maestro de cantores, Mi novia de ayer. Que fue dueña de mi ternura, hoy como ayer eres tú mi único rayo de luz. Hoy como ayer siento arder tu pasión dentro de mi corazón. Nada cambió, todo es igual, solo eres tú quien no está. Nada debo reprocharte porque fuiste buena para mí. Nada debes reprocharme porque sin quererlo te perdí. Como lloramos los dos al pronunciar el adiós. Fuiste la primera novia que jamás olvidé el corazón. Yo era la primer caricia que tus dulces manos oprimió. Y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti, comprenderás que siempre soy el que ayer fui. Primera novia que jamás olvidé el corazón. Yo era la primera caricia que tus dulces manos oprimió. Y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti, comprenderás que siempre soy el que ayer fui. Y aquí tenemos este valsecito tan hermoso que hoy, mira, voy a trabajar en la clase este final, porque yo estaba pensando recién mientras escuchaba el final de acá de Mi novia de ayer. Digo, ese final que hace el Tata, ¿cómo lo rematás? ¿Viste? Cuando estás milongueando. Creo que todo el mundo, si escucha esto, todos los milongueros, decir. Y hoy, si la emoción de mi canción llega hasta ti, comprenderás. Ya te imaginás, ¿viste? Sí, mamita querida, ¿qué final te espera? ¿A que sí? Milongueros y milongueras. ¡Pam! Estallidos de potencia. El que ayer fui. Imagínenselos, todos los que bailan el tango. Ese final explayado que puedes hacer ahí. Qué lindo, es, qué belleza. Para los que no bailan el tango, lo siento por todos ustedes. Porque no saben lo que se pierden. Y los que lo bailan, bueno, disfrútenlo donde estén. Si estás en el coche, mueve la patita, ¿viste? Algo tenés que hacer. Como que no podés no hacer. Bueno, hoy tenemos acá, voy a tener una visita vía telefónica con un amigo de unos cuantos años ya, de la provincia de Valladolid, bueno, de Valladolid, Raúl Gago, que yo en mi teléfono lo tengo como Raúl Sancos, ya conté la historia. Y ayer hablé un poquito con él y digo, ¿querés entrar en la radio? Así que en un ratito vamos a tener una charla con él, vamos a hablar un poquito de tango y de cosas. Este muchacho, todos lo reconocen acá en Gijón porque viene mucho. Pelo hacia adentro, quiero decir, no tiene pelo. Bien rapadito, cara de egipcio, alto. No, viste, no pasa desapercibido nunca el tipo. Y una persona divina, humilde y preciosa. La verdad que en un poquito más te van a conocerlo, y conocerla personalmente desde la ciudad de Valladolid. Vamos a escuchar este tango que me gusta mucho. Se llama Sombra. Estamos escuchando a fondo, lo voy a poner de vuelta. La orquesta de Alfredo Gobi, la voz de Jorge Maciel, que mira, justo le gusta mucho a nuestro amigo Raúl. Así que vamos con el tango Sombras. Alfredo Gobi y Jorge Maciel. Este tango lo cantaba mi papá cuando era joven y también lo cantó Gardel. Por eso me gusta mucho. Sombra tejiendo vives. Alfredo Gobi. Esperanza de mi vida, mujer casta de mi ensueño, no olvides que soy el dueño de tu sensible pasión. No dejes mi alma transida, no des miel al corazón. Dame aquel mundo risueño que con dolor nos separa y la caricia cara de mi única ilusión. Pena tejiendo vives, siembra martirio cruel. Llanto será tu risa cuando en el abismo oscuro y más con él. Honda será la angustia cuando en tu corazón sientas los desencantos y te hundas en las sombras sin salvación. Desprecia la vida triste de fatídica alegría, si conservas todavía de mi cariño el primor. Aunque adoro, no te hundiste en la sombra del dolor. Solo quiero que seas mía, porque aumentas mis desvelos. No ves que siento celos si dudas de mi amor. Tejiendo vives, siembra martirio cruel. Llanto será tu risa cuando en el abismo oscuro y más con él. Honda será la angustia cuando en tu corazón sientas los desencantos y te hundas en la sombra sin salvación. Otro final potente. Este ya es con la orquesta de Alfredo Gobi, que Gobi rompía todas las... los esquemas de todos, quiero decir. Una orquesta perfecta. Una orquesta para todo el mundo tanguero, perfecta. Hacía todo lo que tenía que hacer con el tango. Y lo hacía perfecto. Dicen que en los ensayos él era el violinista. Alfredo Gobi, que el papá era también Alfredo Gobi, fue de los primeros que fueron a París. Él nació en París y su padrino fue Ángel Villoldo, quiero decir, el padre del tango. Estaban todos en París. pero Alfredo Gobbi, uno de la bohemia porteña, junto con su amigo Goñi, Orlando Goñi. Y Alfredo Gobbi también murió un poco olvidado y en la pobreza, pero bueno, las cosas de la vida. Y aquí tenemos al cantor Jorge Maciel, que también falleció en Lanús, en el barrio Lanús. Era de ahí del sur también. Penas tejiendo vives. Esto fue grabado el 21 de diciembre de 1949. Jorge Maciel. La música de Francisco Pracánico y Verminio Cerveto, la letra. Lo hicieron en 1924. Y era más una milonguita. La Guitarrera, grabado en el 44, el Tata y Alfredo de Ángeles. Guitarrera del amor, no me niegues tu fulgor, no puedes vivir en esta sombra sin tu voz. En la luz de tu mirar, como el filo de un puñal, vigilando estoy en mis oídos tu canción. Embarga el corazón, si parecen tus arpegios, si en guitarra se nació, eres blasón del arrabal, guitarrera cantarina, por tu lírica y por estar. Si parecen tus arpegios, si en guitarra se nació, eres blasón del arrabal, guitarrera cantarina, por tu lírica y por estar. Y aquí escuchamos a el Tata Federal Ruiz con La Guitarrera, esa milonguita super potente, donde esos violines de Angeli que siempre revolotean por ahí. Y la voz del Tata que te hace marchar. Acá estaba sonando. Iba a poner justo ahora un tema de. Vieron que ahora pongo de vez en cuando algunos temitas de folclore argentino. Y justo me iba a tirar por Horacio Guaraní y empezó a sonar de fondo otra vez Agustín Magaldi. Esa guitarrita que tanto me hizo sentir cuando era un adolescente de bolsillo flaco. Y escuchaba ese comienzo de guitarras y digo, uy, esto te está contando algo. Va contando algo. Esa guitarra está hablando, te está diciendo algo. Digo, quiero saber qué dice. Se lo voy a dejar a ustedes también, para que lo sepan. ¿Qué pan de voy? Pregunta, ¿pa' qué quieren saberlo? Si el rumbo que yo sigo, ni yo mismo lo sé. El gaucho cuando es bueno, y si ustedes quieren quererlo, lo tratan de sopereta, les voy a decir por qué. Yo tuve como todo mi pretensión de criollo, un rancho, una tropilla, un perro, una mujer, y vieran que sausales ahí bordean el arroyo, de donde salí un día pa' nunca más volver. Esto fue una tardecita que de una yerra volvía, fue pucha la suerte mía, una escalita en corazón y en entre burlas y desprecios, en un rincón me decía, cruz mandinga, si algún día vuelvo a tu lado otra vez. ¿Dónde voy? ¿Quién sabe? Malaya, si supiera las huellas que siguieron, qué viento los llevó a ese un gringo maula, lechuza pasajera. ¿No ve que el mismo diablo en yunta los perdió? Ay, maldita la querencia, más vale no lo encuentre. Lo vi a tan tierra, si es hombre capaz pa' una traición. Y a ella sin aboga le voy a decir bien fuerte, anda que Dios te ayude, sos digna mi perdón. Esto fue una tardecita, tras de una sierra volvía, o escucha la suerte mía, una escenita encontrará. Y entre burlas y desprecio, en un rincón me decía, cruz mandinga, si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Y aquí escuchamos cruz mandinga. Cruz mandinga, significado así gauchesco, sería como cruz diablo, ¿no? De hacer la cruz. Y esta es la historia. Que pan de boy, quién sabe, ¿para qué quieren saberlo? Si el rumbo que yo llevo ni yo mismo lo sé. Y lo hablo todo en gauchesco, ni yo mismo. Aquí escuchamos a Agustín Magaldi. Y ahora, Jay, vamos a seguir ahora con lo que comentaba antes de este gran cantor Horacio Guaraní, un capo. Y es un tema que me gusta mucho. Si está escuchando Marita, va para vos, que te gusta ser folclorista como un capo. Puerto de Santa Cruz. Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón. Mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita en el viento, te llevará mi voz, mi voz, mi voz, perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer de fuego bajo el caserón refugio del amor, amor de amar bajo la nieve gris, y el gris del mar golpeando el ventanal donde tu boca azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba, suele a veces llorar. Las gaviotas del mar, si preguntan por ella, dile que era una estrella, la volveré a encontrar. Y el mar de nuevo me dirá, dirá tu voz perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón, la nieve y tú y mi viejo Santa Cruz. Puerto de Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz. Puerto de Santa Cruz, temazo, temazo de Horacio Guaraní. Y ahora vamos a meter otro tema de del Juan Horacio Guaraní. Vamos a buscar temita este de Guaraní, que es un clásico de este que también me gusta mucho, cuando yo trabajaba en el Locro en Madrid y estaba ahí, poníamos siempre casé de tango, casé de folclore, en un restaurante argentino, y cuando ahí lo conocí, este tema de folclore, Cuando ya nadie te nombre, temazo. Unas guitarras. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera, donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna. El beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Preocupado. Y aquí escuchamos a Horacio Guaraní, Cuando ya nadie te nombre. Temazo de este capo de Guaraní. A ver si tenemos a nuestro amigo Raúl. ¿Estás por acá vos? Hola, buenos días. Mirá, sí, funciona dale. Muy bien todo esto entonces. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido telefónicamente a Radio Crash, a la Biblia de Calefón. Muchísimas gracias ahí por estar con vosotros, con toda la audiencia y contigo. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué tal por Valladolid? ¿Hace calor todavía? Sí, ¿no? Esto es un horno. Sí. Esto es un horno. Y sí, aquí la verdad que estamos en agosto. Claro, pero agosto ya pasó, ahora tenemos que trabajar. Sí, sí, el verano se alarga bastante todavía. Claro. Bueno, a ver qué trae el invierno. Bueno, a ver si el invierno empieza, o por lo menos que empiece un poquito el clima, para que la gente no quiera ir ni a la playa ni a las terrazas, ¿viste? Porque estoy de acuerdo, pero sí que quieren ir a las milongas, eso sí. Sí, pero eso porque las milongas son nocturnas, pero las clases son antes. Yo cuando, ¿sabes qué? Cuando trabajaba en Madrid, trabajaba en la construcción, y cuando hacíamos el AVE, ponerle el túnel de Guadarrama de Madrid-Segovia, cuando estábamos haciendo eso, claro, cuando llovía mucho, había tormenta, no se iba a trabajar, ¿viste? Entonces, cuando hacía mucho sol, no me gustaba mucho. Entonces yo cantaba una canción de rock argentino, a ver si la puedo, si la pueden escuchar, ¿eh? Que es lo mismo que estoy cantando ahora, porque como hay días hermosos, la canción dice esta letra. Maldición, va a ser un día hermoso. A ver si se va el día hermoso y deja de, empieza a llover. Por eso, esa parte la cantaba siempre yo, ¿viste? Que digáis esto por Asturias, que estáis siempre encapotados y lloviendo. Nunca, eso es un verso que yo creo que ya pasó hace tiempo atrás, ¿viste? Y se quedó como en el registro de sí, en Asturias llueve siempre, pero nada, nada. Bueno, antes comenté que vos venías mucho por acá por Gijón, que acá te conoce mucha gente. Bueno, Asturias, hay ese paraíso natural, pues voy obviamente por temas tangueros, pero también por temas montañeros, que es otra de mis aficiones. Sí, sé que ahí, te gusta. Y aquí en Valladolid, como no me subo a la catedral, que esto es un altozano y una altiplanicie que parece una estepa ahí del desierto. Lo que pasa es que si te subís a la catedral, dos cosas. Una, por un lado puede ser buena, te va a hacer viral, como viste esta gente que se sube en la fuente de la fontana ahí... O arranca el dedo de alguna estatua y... Pero vas a tener que pagar una buena multa y eso va a doler. Y sobre todo, parafraseando a Don Quijote, amigo Sancho, con la iglesia hemos topado. Claro. Ahí te vas a meter justito, ¿viste? Sí. Y bueno, ¿vos que sos de Valladolid, de ahí, o sos de otro lugar? Yo nací aquí, soy oriundo de aquí, lo que pasa es que he estado viviendo en 10 o 12 ciudades distintas y ahora otra vez vuelvo aquí a tierras castellanas, pero a un pueblecito, ahí pequeñito, que bueno, me da una calidad de vida que las ciudades no me la dan. Ni hablar, ni hablar. Por lo menos eso pienso yo. Ni hablar, porque vos tenés tu pequeña empresa en Valladolid, ¿no? Que es sí, como de eventos... Yo tengo una empresa de espectáculos, estudié arte dramático, danza... y me dedico a las artes escénicas en general. Y obviamente pues ahora estoy más de productor y director, pero también actuando de vez en cuando. Eso es a lo que me dedico. ¿Y en el tango cómo fue tu incursión? Pues para mí mi relación con la danza siempre ha sido desde muy joven. Me gustaba porque era una disciplina la danza, o una forma de expresarte, mejor dicho, una disciplina en la que me hacía sentir libre, primero con otro tipo de danzas urbanas. Yo empecé a bailar otro tipo de danzas que no eran el tango, y siempre me sentía muy libre, porque es como, yo siempre considero a la danza que es como una rúbrica, una firma, es decir, que la grafía, la forma de moverte, hace que estés en conexión tu cuerpo o tu alma, como quieras denominarlo, con el cómo estás, ¿no? Sí, sí, aparte y con una entrega total, ¿viste? Efectivamente. Entonces, es como esta frase mítica de canta como si nadie te estuviera viendo, pues igual cuando te mueves, ¿no? La cuestión es que si la gente que consigue hacerlo, porque ahí te estás expresando, ¿viste? Y mucha gente no le gusta que vean cómo se expresa uno. Por eso no, la gente que no lo hace, ¿viste? Se pierde el poder expresarse, ¿no? Desgraciadamente el sistema educacional en España deja, determinadas artes plásticas o artes del movimiento y demás ahí como condenadas al ostracismo, y me parece muy interesante que estuvieran de alguna manera implícitas en alguna de las asignaturas. De hecho, nosotros hemos impartido cursos y clases en institutos y colegios, y es muy interesante y muy bonito ver el cómo se relaciona la gente a través del movimiento y de la danza, ¿no? Sí, sí, sí. Es una forma también de trabajar un tipo de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, bueno, a mí en ese apartado me parece interesante, y volviendo otra vez a los inicios, pues es algo que me apasionaba, el movimiento, ¿sabes? Me hacía sentir libre. Claro, y con el tango lo agarraste en pareja. Porque decís, claro, entonces, aparte de ser libre acá, estoy abrazado a otra persona. Exactamente. Entonces las sinergias que se producen y la energía que se produce a la hora de abrazar a otra persona, ese abrazo que es para hacer un simposio, ¿no? Del abrazo en el tango, ¿no? Pues resulta que aparte de esa energía vital y eso que te mueve por dentro, también había una plasticidad, una elegancia, una teatralidad, que yo, dedicándome a lo que me dedico, que es mi profesión, es las artes escénicas, pues también me llamaba mucho la atención. Entonces decidí apuntarme a unas clases de tango y fue la perdición. Y te iba a decir justo lo mismo, me lo sacaste de la boca y perdiste como en la guerra, ¿viste? Nunca más lo podés dejar. Es una locura. Madre mía, madre menuda droga, che, madre de Dios. Sí, si alguien habla de vicio, no sé si se comparará como con el tabaco, con el alcohol, ¿viste? No sé, con cosas así que decís, no lo pienso dejar nunca. No, no, esto no lo vas a dejar nunca. Porque el tabaco puede llegar un momento que lo dejes, esto no lo puedes dejar. Sí, sí, es un enganche. Tanto, mira, ahora me dedico a la docencia, pero bueno, cuando no lo hacía, las milongas sociales, el baile social, que es, te llevas tus zapatitos de tango y hay afortunadamente tango por todo el mundo, o casi todo el mundo, pues... Donde vayas, lo que más me engancha de verdad es que sin entender verbalmente a otra persona, porque a veces que hablas otro idioma y estás en otro país, de repente te fundes en un abrazo y vuelas por la pista y te entiendes a la perfección. Cuando se produce esa magia, es fascinante. Y es una de las cosas que más enganchan. ¿Qué te voy a decir a ti? Sí, no, porque es fascinante, fascinante. Es una locura. Vos lo estás diciendo y yo lo estoy pensando. Imagínate si también lo siento, que cuando alguien lo dice, lo pienso y me lo refresco, ¿viste? Suena bellísimo. ¿Qué te iba a decir? A ver, vamos a escuchar un tanguito. ¿Ah, qué te parece? Vale. ¿Te gusta a vos la orquesta de Ricardo Tanturi? Claro. Vamos a meter. Porque Tanturi, ya sabés que era la orquesta de los indios, que le llamaban. Estaba Ricardo Tanturi, que al final él estaba como director. El pianista, era un capo el pianista, y todos los demás eran unos grandes músicos. Una orquesta que se dedicaba más a la rítmica que a la expresividad, sacando con los cantores, que tenía siempre cantores muy expresivos y con una interpretación muy fuerte, más que todo los dos más fuertes que tuvo. El primero más potente, y vamos a poner un tangazo. ¿Te suena esto que suena? ¿Conoces de tango? ¿Sabes cuál es? No. Este se llama Pocas Palabras. Es uno de los clásicos que los DJ, y este está en ralentizado, ¿eh? Pero cuando esto suena en las milongas, la gente no puede parar de bailar. Quiero decir, está sonando y ya tenés que levantarte. Vamos a ver si engancho el principio. No, si solemos como acá, mientras busco, porque estoy buscando por internet, en el tango Pocas Palabras tenemos uno adelantado, que es más adelantado de la velocidad, que es el que suena estar en las milongas milongueros. Y estos, como que sonaba recién, que era un poco más ralentizado, por el hecho de que ahora lo hicieron como se había grabado en realidad. Se entiende la diferencia, que estaba más acelerado, pero ahora, cuando lo remasterizan, este es el que se utiliza para bailar. Este es el que se utiliza para bailar, y vamos a ver la diferencia de la ralentización. Porque al final es... Entonces, cuando empieza a sonar el tango, ese sí. Pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón, y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. pocas palabras de lo de antes. No conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Mis años mozos se fueron, porque camino tomaron. Las ilusiones murieron, cuatro recuerdos quedaron, que son mis dos viejitos llorados, un gran amigo perdido, mis buenos tangos bailados y aquel, mi viejo amor que no olvido, cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Cómo corre el tiempo, hermano, cumple hoy un año más. Uno más y son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Y aquí escuchamos a dos cantores de la orquesta de Ricardo Danturi. ¿Estás ahí, Raúl? Sí, estoy aquí. Vale, buenísimo. ¿Te suenan estos tangos, Raúl, los que sonaban recién? Pues el otro se me ha cortado, este de... ¿El de pocas palabras? De cuatro, sí, el de pocas palabras. El de cuatro recuerdos, creo que los que tenemos cierta edad nos sentimos ahí un poco retratados en esta letra, ¿no? Ahí que es fascinante, la verdad. Sí, sí, es fascinante. A mí lo que... El otro día se lo estaba contando un amigo acá en Gijón. Le decía, qué loco el tipo cuando dice, cumplir uno más y son 40, lo que ya suman la cuenta, ¿no? En aquella época, obviamente, tener 40 años no era como tener 40 ahora. Claro. Antes, claro. Un tipo de 40 ya era un tipo que se va, ya se le acabó la vida. Ahora tener los nuevos 20, ¿viste? Nada que ver. Claro, y yo los 40 les he pasado ya, entonces... Ya, no, yo ya está bien, pero bueno, eso tampoco... eso no tiene nada que ver. Pero lo que siempre me gustó es... mis años mozos se fueron, ¿por qué camino tomaron? Dice, ¿no? La letra. Las ilusiones murieron, cuatro recuerdos quedaron. Y dice, ¿qué son? Y ahí es lo que me gusta, ¿no? De tu vida quedaron cuatro recuerdos, y son estos. Mis dos viejitos llorados. Un gran amigo perdido. Mis buenos tangos bailados. Y aquel, mi viejo amor que no olvido. No me digas que decís... Precioso. Claro, decís precioso. Cuatro recuerdos, que es re normal, es tan básico, pero es, ¿qué más querés de tu vida? A tus viejos que se murieron y lo lloraste, a ese gran amigo que se fue, al amor y tus buenos tangos bailados. Eso me mató, porque, viste, decís, ¿qué te llevas? Y me llevo unos tangos que me bailé, mi viejo, yo qué sé. Yo creo que la estrofa que has dicho es la que resume mejor la esencia de este tango y de esta poesía. Y este cantor, que es Enrique Campos, que venía del Uruguay, después que se fue Alberto Castillo, entró este cantor. Y Alberto Castillo siempre cantándole, quiero decir, era muy potente la fama de Castillo. Pero cuando entraron los militares en el 42... le prohibieron cantar, le dijeron a Ricardo Tanturi que no podía grabar más con Alberto Castillo porque cantaba muy arrabalero y muy a lo de barrio. Entonces le prohibieron cantar y grabar. Entonces Tanturi le dijo que se tenía que ir porque los militares no querían que cante. Entonces Castillo dijo, ah, ellos no quieren que cante, entonces voy a cantar más. Y de ahí se hizo solista y fue el cantor solista más importante que tuvo el tango. El tipo no lo paró nadie nunca. Y de ahí vino el cantor uruguayo Ricardo Enrique Campos. Y la diferencia de las letras, que es muy importante para mí eso, porque Enrique Campos casi siempre le canta o a Cuatro Recuerdos, o al bar de la esquina, o a la noviecita del barrio. Y Castillo todo lo contrario, Castillo le canta a la noche, casi siempre, al alcohol. Entonces tiene ese punto distinto de la forma y de las letras que uno eligieron para su repertorio, ¿se entiende? Como este que estamos escuchando ahora. Las letras no las hizo él, ¿no? No. Cantor... Sí, decime. El letrista era Juan Bautista, ¿no? De este tema. Sí, no, las letras no... Es como... En el tango se realza... ¿Ves? Acá está Castillo. Berretines locos de muchachos rana que arrastraron ciegos en mi juventud, en milongas, timbas y en otras macanas, donde fui quemando toda mi salud. Esas son las letras de Castillo, sucias. Y el otro no, el otro le canta al café del barrio, diferente forma. Mi vida fue un barco marcado de hazañas, que junto a las playas del mar me encaré. Cómo se pianta la vida. Ves, todo Castillo era más para ese lado. Y las letras, lo que te decía antes, las escribían poetas. Puede haber que algún cantor tenga alguna letra, pero poetas se dedicaban a la letra, músicos a hacer la música, y después entre los directores de orquesta y los cantores elegían el repertorio que mejor le convenga a ese cantor. No cantaban cualquier tango, sino cantaban algo ahí. Corrígeme, Ale, si no me equivoco, también en esta figura de la composición del tango también había un elemento que es muy importante que a veces que lo pasamos, que es el arreglista, ¿no? Que pasaba también tanto, sobre todo música, ¿no? Y la, más que la letra, ¿no? Sí, el arreglador era la parte musical. El arreglador era si alguien hacía una composición, por ejemplo, hasta antes de llegar Julio De Caro en el 25... Casi todos los orquestas que habían tocaban sin arreglos, quiero decir, casi a la parrilla. Es claro. Ponerte la partitura y cada uno va tocando lo que siente y cuando quiere. En cambio, cuando llegaron los arregladores, el arreglador te traía la parte del violinista y le decía, vos tenés que tocar esto, violinista. Entonces, en esa época los violinistas decían, pero yo eso no lo siento así. Pero tenía que estar arreglado. Si tiene que estar arreglado, es como lo siente el que lo arregla. Por eso los arregladores son, imagínate, para que quede bien, esto sale todo de una persona. Entonces claro. tenés que saber mucho. Yo qué sé, no había muchos, pero Piazzolla era arreglador de Troilo, Argentino Galván también de Troilo, que sí, Troilo se buscaba también grandes arregladores. Pero, por ejemplo, en los tangos de Tanturi, yo no sé si tenía mucho arreglo, ¿viste? Tendría, pero no tanto como la Pugliese, Gobi, Troilo, que te hacían unos arreglos que madre mía, ¿viste? Pero eso también es la diferencia, los arregladores, una máquina. Pero acá, imagínate, cuando llegaron, decían, no, pero yo quiero tocarlo acá, no acá. Y el director decía, no, tenés que tocarlo como lo hizo el arreglador. si no, no sirve. Cada uno a lo suyo. Y entonces, ¿cuánto llevas bailando tango, Raúl? Pues no sé exactamente, creo que en torno a los 18 años. Vaya, llevas tu tiempo, ¿eh? Un poquillo. Bueno, hay gente que lleva toda la vida. Y a ver, yo llevo casi 30 años y la verdad que me siento como que empecé ayer y que no sé nada como lo que es como ayer. La verdad que lo que digo a veces a mis alumnos, le digo, yo tengo ganas de llegar a los 90 para poder seguir bailando tango y a ver cómo piso el tiempo en ese momento, ¿viste? Si lo piso, quizás no lo quiero ni pisar, pero a ver cómo cambio los pesos a esa edad, ya sin sin articulación con movimiento, sin con todo el cuerpo endurecido, ¿viste? De los años. ¿Y cómo paso los pesos? Eso quiero llegar ahí para eso. Es muy interesante lo que estás diciendo tú, porque el tango evoluciona también, tu tango, el tango de cada persona evoluciona con el tiempo. Claro. Y es verdad que no es una limitación el que tengas, digamos, cierta movilidad distinta a la que tienes cuando eres joven, ¿no? Porque encuentras estrategias para poder bailar tu tango, porque al final lo haces tuyo, ¿no? La forma de moverte, lo que decíamos antes de la rúbrica, ¿no? Claro. Que no rubricas lo mismo cuando tienes 20 años, no escribes igual que cuando tendrás 60 o 70. Y lo mismo ¿no? a bailar. Y lo mismo a bailar, si vos lo bailás desde que sos joven, cuando llegás a una edad madura, pero tu cuerpo ya te va a responder a ese movimiento que llevas haciendo toda tu vida. Va a responder como sea. Aunque la cintura ya no se mueva, va a responder igual. Quiero decir, claro, se va a adaptar. En las milongas, que tú te habrás fijado en la gente muy mayor, ¿no? Que bueno, pues obviamente tiene menos movilidad que la que tenemos nosotros ahora. Pero sin embargo, ellos tienen un swing por otra cosa, de otra manera y otra forma, exactamente. Buscan el dónde pisar de otra manera, el cómo pisar de otra manera. Y esa es la búsqueda que te hablo. Porque no es que la buscan porque, sino por el tiempo de la vida, ¿viste? Entonces, esa es la cuestión. Digo, lo voy a terminar haciendo así. Es que no me va a quedar otra. Y encima es la que estás buscando toda la vida, poder pisar el tango de esa forma, con una poca movilidad y ver la cara de la chica con una media sonrisa y los ojos cerrados. Es decir, esto es una locura. Claro. Y luego, otro pequeño detalle, que no sé si tu audiencia es aderezada a los bailes o al tango, no, que también es muy interesante con respecto al tango, y es que yo lo comparo con un lenguaje en el que hay una conversación en la que se improvisa, no hay coreografía. Entonces, lo bonito es que tú puedes improvisar con tu pareja y puedes bailar las distintas capas que te da el tango, ¿sabes? De tal manera que no hay una coreografía estricta en la que tienes que unirte a ella, sino que tienes la libertad de poder rubricar, vuelvo otra vez a sacar el símil, como tú quieras en ese momento y decir, bueno, pues ahora estoy con la voz del cantor, ahora me voy a la base rítmica, ahora me voy a la melodía de los violines. Yo se lo decía, se lo digo a mis alumnas de las clases, ¿viste? Le digo, más que todo para las chicas, porque, bueno, yo obviamente empecé bailando como guía, pero después al mismo tiempo aprendí la otra parte. Quiero decir, fui aprendiendo las dos al mismo tiempo, solo, sin que nadie me lo dijera ni me enseñara, sino simplemente porque quería aprender el otro lado. Y yo se lo digo a las chicas, le digo, miren, yo creo que en pocos momentos de mi vida siento tanta libertad como bailando de follower, de chica, ¿no? Diríamos. No siento tanta libertad como ahí, porque de guía no siento libertad, la verdad. Sí, siento libertad quizás en la música que iba a interpretar, pero después tengo que estar guiando, mirando que nadie me choque, que nadie choque a la chica, que si hay una columna, que si hay una silla, cero libertad, ¿viste? Pero cuando estoy bailando, que me están guiando, soy más libre terriblemente, pues hago lo que quiero, que la persona que me guía y yo disfruto la música. Obviamente, si me escuchan, si no. Claro. Pero bueno, que ahí siempre siento más libertad. Bueno, vamos a poner un tanguito. ¿De quién querías poner vos? Que vos me dijiste que te gusta mucho este cantor que antes puse con... ¿Escuchaste ese tango que puse, Sombras, Alfredo Gobbi y Jorge Maciel? Este, justo, Jorge Maciel me fascina. Jorge Maciel me fascina esta voz de este hombre. En ese momento no estaba conectado, no lo pude escuchar. Ahí. Pero sí, Jorge Maciel es uno de mis cantores favoritos y la mezcla con... Pues el señor Pugliese, esta mezcla me parece muy explosiva. Y sí, sí, la verdad que hicieron tangos estos dos, hicieron tangos. Mira, voy a poner uno, a ver qué te parece este, a ver si lo conoces, ¿eh? A ver qué te parece este que voy a poner para arrancar este momento de Pugliese Maciel. Esto, agarrate porque esto es potencia total. Acá no, no se perdona un pelito de los brazos, no se queda quieto. A ver si reconoces este tango. ¿Sabes cuál es? Wow. ¿Te suena algo con esos compases nomás? Sí. Otra vez. Y te lo bajo, ¿viste? Decís, ay, ¿eso qué es? ¿Por qué esta suena tan así? Vamos a poner El Adiós, Pugliese y Jorge Maciel. Ahora volvemos con Raúl. Se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharse sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en eco buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Hola. ¿Raúl está por ahí? ¿Ale? Sí, aquí sí. Está Raúl. Bueno, aquí escuchamos este tango de Pugliese, El Adiós. ¿Estás ahí, Raúl? Sí, estoy ahí. ¿Raúl? Sí, quizás baja la radio o algo así, ¿puede ser? A ver. Ahora sí. ¿Mejor ahora? Ahora, perfecto. ¿Viste? Esta es la típica de las radios. ¡Baja la radio! Vale. Está buenísimo de ser... lo que yo escuchaba de pibe en las radios, ¿viste? Que cuando llamaba a alguien decía, baja la radio que si no se acopla. ¡Es real! ¿Qué te pareció ese tango, El Adiós? ¿Lo bailaste alguna vez de casualidad? Unas pocas. unas pocas, sí. ¿Viste cuando dice? Es verdad que Pugliese es una orquesta que hay que saber dónde la ponen las milongas, ¿no? En qué momento, ¿no? Porque sí, no la puedes poner en cualquier momento. No la puede, además es una letra muy intensa, casi todas las que hace... Sí, no, esto tiene que ser a las 4 de la mañana cuando la gente está toda sudada y ya queda la milonga un poco... Queda, en la milonga quedan esos sudados que no se van a ir más y le pones esto y están ahí flotando en la pista como locos y locas. ¿A que sí? ¿A que sabes de lo que te hablo? Ahí la has dado, exactamente. Sí, hay que buscar mucho el momento porque tiene una intensidad que no es para ni para todo el mundo de bailar, porque Pugliese tiene unas características musicales un poco peculiares y los arreglos que hacías tú mencionantes. Ahí trabaja mucho con el rubato y los tiempos variables. No, y con entonces, todo, y con todo. Y la intensidad de la letra y los arrastres que tiene, joder. Entonces, bueno. Y las interpretaciones de los cantores, viste que... Obviamente, sí. Sí, son muy intensos. ¿Cuál otro te también, gusta? También con la persona adecuada también, ¿eh? Hay que buscar ahí... No, si no es como querer morirte, viste, quiero decir. Sí. Hay sensaciones muy... Puede haber sensaciones muy hermosas y puede haber sensaciones horrorosas, ¿viste? Porque la típica, suena Pugliese, vas a una milonga, no conoces a nadie. A mí me pasó no hace muchos años, en Mar del Plata. Suena Pugliese, llego a la milonga, no conozco a nadie. Invito a una chica, me dice sí, en el primer tango, que serían 4, ¿viste? Y cuando estamos yendo hacia la pista, me dice, ¡ay, qué bien! Es mi primera clase que hoy tuve. Digo, y Pugliese, ¿viste? Digo, no, me quiero morir. A ver, yo siempre digo que una tanda es como un viaje, tío. Entonces, ¿te irías de viaje con cualquier persona que no conoces? ¿Sabes? Bueno, entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, el tango pasa es un pequeño viaje de 3-4 tangos que duran 3 minutos aproximadamente cada uno, 2.5 tal. No, pero en el fondo al final es un viaje interno con una persona con la que compartes una emoción, una energía y lo estás dando todo. Entonces es verdad que dependiendo del tango que suene, de la orquesta y tal, pues, a veces que si tienes posibilidad, pues eliges con quién quieres compartir ese viaje. No, ni hablar. Si no lo conoces, pues es lo que te ha pasado a ti, ¿no? Decir, no, pero igualmente, igualmente yo me lo pasé re bien, pues la chica tenía toda la onda y al final, obviamente, como siempre digo yo, tenés que adaptarte al nivel de la otra persona, ¿viste? No, que vas a llevar a esa persona a tu nivel o al revés, ¿no? Entonces funciona, si te adaptas así funciona. Y también lo que vos decís, el otro día, hace tiempo atrás, ¿no? Estaba en un lugar y vino una señora, estaban sonando unos valsecitos hermosos, y vino una señora fuera de acá, no sé qué país era. Una señora me dice, ¿bailamos? Y yo, sí. Y claro, yo pensé que bailaba, ¿viste? Me viene a invitar a sacar a bailar a mí. Y claro, en los primeros dos pasos, ¿viste? No se iba a dar ni un paso. Digo, ¿me mentiste? Me dice, ay, ¿por qué? Digo, porque no sabes bailar. Me dice, ay, pero bueno, tú sí, entonces me llevo. Digo, no, eso es un punto bastante egoísta. Digo, señora, digo, aprenda a bailar y bailemos. Digo, ¿qué? Yo tengo que estar llevándolo a usted como si fuera, ¿qué soy yo? ¿Un muñeco? Y bueno, viste, yo digo, mira, a veces hay que decirlo, porque si no, viste, la vida tiene esas cosas. Y es lo que vos decís, tenés que saber con quién vas a bailar. Sí, eso ya, esto es interesante. No sé, yo lo vuelvo a comparar con un idioma, ¿no? Sí, ni hablar. Es muy difícil, por mucho que una de las dos personas, de los dos interlocutores, sepa hablar un idioma, si el otro no sabe, es complicado que se pueda llegar a buen entendimiento. Y dependiendo de qué digamos, técnica manejes de ese idioma, pues puedes llegar a comunicarte. En una determinada línea, ¿no? Y demás. Entonces es muy importante eso, que la persona con la que quieras dialogar, pues sepa ese idioma, ¿sí? Porque por mucho que sepas tú, en este caso, con la experiencia que me dices, pues es complicado que te comuniques con una persona que no sabe. No, es imposible, ¿no? Es imposible. No. Bueno, vamos a poner este tango, a ver, otro más de Pugliese. ¿Cuál te gusta vos? ¿Tenés alguno especial que quieras escuchar y que la gente escuche? Me están llegando muchos mensajes de que muy bonito el tango El Adiós de Pugliese y Maciel. Me alegro. La gente está encantada. Ya saben, todo el mundo puede mandar un mensaje al 6666944474 para anunciar o comentar o decir algo o hablar con Raúl o pedir algún tango. Continúa, Raúl. Pues mira, tengo como varios. Uno que lo que pasa es que no tiene voz. Este que es muy peculiar por también por la historia, que es la Tupungatina, que viene de una zamba, tío, que la zamba sí que tiene letra. Yo estoy escuchando la de Jorge Cafrune, que es fascinante, y Pugliese hizo una versión de esta zamba porque le enamoró esta zamba, porque creo que se la cantaba su madre. Entonces, yo no sé si en vez de poner directamente, porque sé que tú eres sabido de las letras... No, vamos a poner Tupungatina. Pero puedes poner la zamba de Jorge Cafrune, que también suena fascinante. ¿Crees que pongamos la Cafrune primero? Sí, para que vean la diferencia y los arreglos que hizo y tal, podría ser. Bueno, te lo sugiero ahí si es posible. Para que vean. Hoy eres el invitado. Ahí. Empezamos por... Vamos a poner dos veces, esto para que la gente lo sepa, vamos a poner dos veces la Tupungatina. Primero por Jorge Cafrune, este gran cantor criollo que... Asesinaron ahí los militares, la muerte, dicen que lo atropellaron en una carretera y nunca se quiso hablar más. Pero los militares le dijeron, no cantes tres temas de folclores en Cosquín, y él los cantó. Y Cafrune, un genio. Vamos a poner y a escuchar la Tupungatina por Cafrune y después por el arreglo que le hicieron para la orquesta de Osvaldo Pugliese. Jorge Cafrune, la Tupungatina. Y después, como dije antes... Mientras se va poniendo los YouTube, el video, la publicidad, sigo hablando. Así que la Tupungatina de Jorge Cafrune. Este tipo venía de familia siria también. Ya me voy para esos campos y adiós. A buscar hierbas de olvido y dejarte. Ya me voy para esos campos y adiós. A buscar hierbas de olvido y dejarte. A ver si con esa ausencia pudiera, con relación a otros tiempos, olvidarte. A ver si con esa ausencia pudiera. A otros tiempos olvidarte. He vivido tolerando Martín y jamás podré mostrarme cobarde. He vivido tolerando martirio y jamás podré mostrarme cobarde. Arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi pobre vida se apague. Arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi pobre vida se apague. Ya me voy para esos campos adiós, a buscar yerbas de olvido y dejarte. De tango, la Tupungatina. Qué versión, La verdad es que Raúl, terrible tango, te mandaste. Es que me resulta curioso, no sé, Ale, a ti, pero la versión de Zamba de Jorge Cafrune tiene una letra que es muy intensa emocionalmente y digamos que bastante triste, ¿no?, entre comillas, sí. Ahí demás. Y sin embargo, los arreglos que ha hecho Pugliese a mí me recuerdan con ese pizzicato que tiene los violines, con el piano. Se entiende todo, pero tiene un aire como más alegre. O sea, sí, más volar. Ciudad, es muy curioso. Lo llevó a la ciudad, ¿viste? Sí, sí, es muy curioso la atmósfera que ha creado ahí con todos los arreglos que ha hecho. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos me parece muy, muy bonita. Además que, bueno, aquí lo conocerás igual tú más que yo, ¿no? Pero curiosamente el tango este hace mención, si no me equivoco, a uno de los gentilicios, ¿no?, de la provincia de un pueblecito pequeñito, ¿no?, en Mendoza, ¿no?, que se llama Tupungato, si no me equivoco. Tupungato. Ahí, y lo más curioso de todo es que allí hay un volcán que parece ser que es el más alto de ahí de la zona de los Andes, entre Chile y Argentina, ¿no? Y este volcán que se llama Tupungato, que parece ser que en la voz de los antiguas tribus que había allí que hablaban un dialecto que se llamaba Huarpe, sí, Huarpe, pues la voz Tupungato significa mirador de estrellas. Sí, bueno. ¿Sabes? Encima, fascinante. Si la gente quiere ver la foto del volcán, pones Tupungato, sí, en internet y te aparece esa montaña terrible, que es una barbaridad. Quiero decir, te quedas chiquito cuando ves el Tupungato. Y sí, encima, yo estoy un poquito más al sur ahí en los Andes y la verdad es que es una cordillera que fascina. Es increíble, es increíble. Es impresionante, de verdad, en la zona de La Pampa, en la zona de Fitzroy, ahí que está abajo, en el sur, sí. Sí. Y el Fitzroy es uno de las, es una pared, es una pared. Es una, literalmente. Es una pared, sí. Es terrible. Es terrible. Sí, sí, y sí. No, la verdad que muy bonito, encima también haberlo hecho primero con Cafrune, porque ya la melodía, y Cafrune lo dice, estoy golpeado de tantos martirios que ya no puedo ser cobarde. Claro, como diciendo, ¿qué miedo voy a tener? ¿Qué cobarde de qué? Si estoy reventado de martirios. No, terrible la letra. Bueno, dime otro tanguito más que te guste de Pugliese, así potente. Pues... ¿Cuál es el que te atrae? Mira, Remembranza. Jorge Marciel y Pugliese, ahí a los mandos de la orquesta. Creo que toda la gente que está escuchando debe estar diciendo, sí, sí, elegí ese que me gusta a mí también. No me extraña. Sí, pues sí, sí. Le tengo un gran cariño porque la voz me parece una delicia. Es verdad que tiene un timbre muy especial para mí, Jorge Marciel. Y hace que este tango correntemente brille, ¿no? La voz de Maciel tiene una voz súper aguda, pero con una potencia. Cuando sacaba la potencia era casi lírico el tipo, ¿viste? La verdad que una exquisitez. Sí. Y con Pugliese creo que hicieron, como fue grabado ya, ¿viste? Más adelante, más en la década casi del 60 y pico, o el 50 y pico. Claro, ya tenía otra. Pugliese ya se explayó con su orquesta, ¿viste? Entonces vamos a ponerle tango Remembranzas. Este clásico tango, Pugliese y Jorge Maciel. Disfrutémoslo. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar de después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Torna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella. Nuestro querer como aquella flor. Y aquí escuchamos Remembranzas por el maestro Osvaldo Pugliese y con esa terrible voz de Jorge Maciel. ¿A que sí, Raúl? ¿A que es terrible voz de Jorge Maciel? Impresionante lo que hace con la voz este hombre. Terrible, terrible. Tipo, la verdad que tenía una potencia ahí. Y obviamente que la orquesta de Pugliese, que ya cuando va empezando, ya te abre con los violines, ¿viste? Te empieza sí. Él con el piano, mira. Y te tiene una síncopa, viste, de entrada. Es que sí, este Pugliese. Es que con la síncopa es Pugliese. Y luego otra cosa que no sé si te pasa, pero por un lado está la voz, por ejemplo, cuando dice olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor, no, que acaricia las notas, no, pero de repente por debajo está toda la caballería dándole una tensión, porque por un lado está muy suave y con una voz ahí muy tenue, ¿no? El cantor, pero por abajo toda la orquesta. Con ese empuje que tenía, entonces te crea una tensión muy interesante, tío. Esto no, te mantiene tensión. Es como decía Mederos, que cuando tocaba el bandoneón con él, Mederos llegó ahí en la década del 60 finales, y claro, venía él con pelo largo tocando el bandoneón y entra con Pugliese y él decía, no, claro, yo me meto con Pugliese, y era los ensayos, era todo muy terrible, y claro, decía. Lo que tiene la música de Pugliese es que cuando empieza a subir, y vos fijate cómo lo describe, empieza a subir y no baja más hasta el final. Una vez que empieza a subir, te mantiene siempre ahí arriba. Sí. Y decía, nosotros estábamos tocando y teníamos la mandíbula apretada, porque estábamos siempre con la tensión. No bajas nunca, decía. El remanso que hacía Pugliese lo hacía arriba. Yo qué sé, Troilo y la emoción para hacer las orquestas suben y después vuelven a bajarte abajo de todo. Pero Pugliese te mantiene siempre arriba y te hace las variaciones arriba y recién te baja cuando hace chan. Y ahí te baja. Y claro, terminás, el abrazo sigue perdurando unos 5 o 10 segundos en la gente. No se sueltan nunca. Bueno, te puedes soltar. Esta apreciación que has hecho, porque es verdad que cuando terminas de bailar un Pugliese y se produce esa sensación, dices, no quiero... No te soltás. No quiero soltarme. No es que no querés, no podés. Ninguno de los dos. Sí, sí. A veces hasta llega un poco de reparo, decís, a ver, empiezo a aflojar yo. Quizás, viste, no sé. Uy, mira, qué buena esta. Ahora mira, hablando de tangos como ese, ahora por mi parte voy a poner este. A ver si te suena cuando empieza, ¿eh? Mira. ¿Cuál es? Vale. Otra vez, ¿eh? Cortito, ¿eh? Joder, me lo pones complicado, ¿eh? ¿Palomita sí, blanca? No. ¿Cuál? Pugliese Maciel. Ahí nombró... ¡Clavelitos! Qué parecido, parecido. Ahí nombró el nombre del tango. Ese es, Villas, el... Ese es el nombre del tango. Otra vez para todas y todos que lo escuchen. Dice, el tango dice Cascabel... Cascabelito. Entonces, ahí el tango se llama Cascabelito. Esto lo cantó Gardel también. Y acá dice Cascabel, Cascabelito, dice el violín. Escuchemos cómo lo dice el violín. Cascabel, Cascabelito. Vamos a escuchar Cascabelito por Pugliese y Jorge Maciel. Loca alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Mascarita misteriosa, por tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Y ahí escuchamos Cascabelito, con esta potencia de Pugliese y Jorge Maciel. ¿A qué sí, Raúl? ¿Qué me decís? Una barbaridad. Una barbaridad, como siempre, esta combinación. Me gusta que utiliza recursos, bueno, parecidos al otro, ¿no? Tango, en el que, pues por un lado está como acariciando con la voz ahí Jorge Maciel, y luego por abajo está la orquesta con una intensidad brutal. Esa tensión. Mira. ¿Querés tensión? Mira. Encima, fíjate la tensión que te agarra y cómo cae justo la voz del cantor con toda la potencia de la orquesta y te viene la rítmica potente. Escuchemos esto. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. cayeron todos juntos ahí. Sí, sí, sí. Juvenil. Aguantan. Tenga perfume de... Se vinieron todos, ¿viste? No había nadie. De repente aparecieron todos juntos. Qué bueno. Ahí con toda la caballería, ¿no? No, de golpe, la última, ¿viste?, frase, ¿no? Qué barbaridad. Solamente el bandoneón y de repente suben los violines y bajan todos. No, una locura. La locura. Además, como juega con el pulso variable, le mete también mucha tensión, porque de repente el pulso como que se estira y se encoge, ¿no? Ahí, y hace que ese rubato sea todavía más intenso, ¿no? En algunas ocasiones. Sí, sí, mira, acá te pongo lo que estás diciendo, escucha, ¿eh? Y aunque no estoy a tu lado, hombre, esa caída que mete, te viene de 2-5 y te hace toda esa energía. ¿Te la imaginas bailando? ¿Te imaginas qué movimiento hago para que sea tan potente? Para que funcione. Y aunque no en esto, estoy a tu lado, esa caída. Esa caída no la puedes pasar desapercibida bailando. No. ¿Viste? Entonces, y después ya se calma. Después de eso, mira, te lleva al final. Y aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Es buenísimo porque te lleva caminando al final. Te lleva pam, pim, pam, pum. ¿Entendés? Te hace el rebaje así. Te lleva caminando al final. Seguís tres pasitos y terminó toda la locura que hiciste. Toda la locura que hiciste la terminás en tres pasitos sencillos. Para que te contenga ahí la energía que has dado. No, ya está. Ya esos tres pasitos, viste, es como diciendo, nos vemos al final. Yo es como le digo a veces a la chica, digo, a ver, a veces estás haciendo cosas y mirá, cuando llegan variaciones de valses o de algún tango así potente, digo, cuando arrancás, si el flaco ves que arrancó y vos arrancaste, yo, como dicen algunos, nos vemos en el final. Nos vemos en el final, ¿viste? Vamos a intentar llegar al final. Digo, sí, voy a intentar marcarte todo lo que quieras, pero sabés lo que hay que hacer, sé lo que hay que hacer, lleguemos hasta el final como sea. Esa para mí es la idea. Es como le decían al Tata Floral Ruiz, ¿sabes quién es Floral Ruiz? El cantor. ¿No? El cantor que estamos escuchando antes con De Angelis. Bueno, vale. El gran cantor de. Y claro, como él fraseaba mucho, cuando estaba ya con Troilo, y que decían que los compañeros, cuando terminaban la tanda o lo que sea, se iban y se encontraban en el baño y le decían: che, Tata, no te vayas tanto que nos perdemos nosotros. Claro, porque los músicos, claro, al frasear tanto el cantor, viste, piensan que cambia el tiempo, pero no, el cantor es el que juega ese. Y en el tango del 40 tenías que mantener siempre la línea del tiempo, con el cantor como un instrumento más, viste. Y el Tata se empezó a salir como loco. Un capo el Tata. Bueno, mira, para que veas, ¿qué llevamos? ¿Una hora charlando más o menos? Pues creo que sí, porque son la 1:07, según. Mira, ya termina, y ya quedan 7 minutos de programa. ¿A qué se hace corto? Ostras, pues sí, se ha pasado volando, ¿eh? Sí, sí, yo te digo en serio, yo son estas 2 horas, a veces miro la hora y digo, 1:10, joder, yo me quedaba todo el día. Bueno, ¿qué tanquita más para ir rematando querés poner de Pugliese Maciel? ¿O de lo que vos quieras? Pues, ¿Pugliese solo? ¿Pugliese mira, Chanel? ¿Pugliese Morán? ¿Quién quieras? Un pack de dos en esta ocasión, por Jorge Marciel y Abel Córdoba. Hay un diálogo que a mí me parece muy bonito en el tango de Niro Gaucho. Sí, me imaginé. Es muy gracioso. Con Nico a veces hacemos gracias con eso. Luego me la cuenta. Y me decía Begoña, ¿sabes quién es Begoña, nuestra amiga de acá de Gijón? Sí, claro. Decía que le gusta mucho el tango La Dios y que de remembranza se recuerda a ella cuando fuimos a Vigo y querían que yo lo cantara a las 5 o 6 de la mañana en un bar donde estábamos. Se riega, pues yo estábamos en un festival de Vigo allá, los chicos de Vigo. Y me dice, bueno, cantate un tango. Digo, sí, ¿cuál? Remembranza. Digo, cántalo vos, Remembranza. ¿Quieres que cante a las 6 de la mañana y empieza? Así que hay recuerdos de Vigo. Entonces decíamos que íbamos a poner Niro Gaucho. Niro Gaucho, claro, esto está grabado en 1964. Sí, es muy tardío, la verdad. Bueno, muy tardío. O sea, que se sale un poco ahí de los cánones de... A ver, acá era un poco... muchas cosas horteronas, ¿viste? Como esto de los cantores. Yo con Nico, cuando hacemos la gracia de esto, ¿viste? Es como... dime que sí, sí que sí, cariño mío, ¿viste? Todo muy... muy melosón. Yo me lo imagino. Melosón, sí, pero bueno, también la época lo daba. Después, en la década del 70, el tango tenía otra forma de entregar, ¿viste? Que no era la misma. En los 80 estaba casi desaparecido. Y en los 90 lo volvimos a resurgir. Así que ese fue también como... El tango llegó al límite de este, y en el 70 llegó al límite quizás más horterón, puede ser en algunas partes hablando. Y después en los 80 estuvo en época un poco caída, y en los 90 volvió, y los 2000 ya retomó para arriba otra vez. Y ahora lo tenemos en todas las calles de Buenos Aires. Bien tango. Y no solo de Buenos Aires. No, del mundo. Pero acá es muy importante que el tango viva en Buenos Aires... bien, quiero decir, nació ahí, y si fuera, vos ponele, ¿no? Como el Paso Doble, que es una danza como de folclore, casi recuerdo, ¿no? Porque no se baila en la juventud, no lo baila la juventud. Entonces, eso termina como quedar algo folclórico, ¿no? Y el tango, por suerte, estuvo a punto de quedar algo como una danza antigua de Buenos Aires, y no, resurgió de sus cenizas. ¡Vamos, carajo! Como tiene que ser. Bueno, vamos a poner Osvaldo Pugliese, 1964 la grabación, Jorge Maciel y Abel Córdoba. Me encanta Abel Córdoba. Nido Gaucho. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales. Margarita y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí. Que sí, mi bien. Que la noche pampera abrirá. No digas no. Y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no. Que el dolor secará mi rosal. Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá con su esplendor luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. El dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá. Morirá por tu amor. Ese compás que te lleva a Pugliese al final, ¿qué tipo es, eh? Buenísimo, buenísimo. y ese silencio final, ese sí, silencio final con la tensión arriba. Y como baja, ¿viste? Y luego que lo deja ahí, desvanece ahí como suave y demás. Y otra vez te lleva con la camioneta un poco campera, porque el final es un poco como a lo campero, ¿no? Que hace chumpac. Acá, mira, morirá por tu amor. Ahí entra por eso. ¿Qué tipo? Ese compás que te hace... ¿Qué se me hace acordar a Pugliese? Mirá, vamos a ponerlo. Pugliese... Que me encanta, con Morán. Pugliese... ¿cómo se llama? Insomnio. No, insomnio no. Cuando no puede dormir, con Morán, ¿cómo es? ¿Te suena a Pugliese Morán? Sí, pero ¿qué tema? Desvelo, ahí está. Yo decía insomnio. Ah, desvelo. y vas a ver, cuando entra Morán, empieza a hacer eso mismo que hacía recién en el final. Ese compás... ¿sabés lo que te digo? Uh-huh. No es que te hace pum, pa, sino que te hace chupam, chupam. Y cuando entra Morán, vamos a ponerlo cuando entra. Mira, encima, como decía ayer que te mandé el programa que hablamos de Pugliese con Morán y Chanel, que Pugliese le decía a Morán, utiliza más la media voz, ¿no? Que la voz decía, aunque me decís así. Todo que Morán te hacía a media voz. Entonces acá también, en este tango, entra media voz, en el tango Desvelo. Vamos a escuchar cómo entra Morán, vamos a ver, ¿eh? Cómo entra Morán con Pugliese en el tango Desvelo. Escuchemos. A media voz. Aunque vos pretendas que me aparte de tu senda, aunque me dejes solo, yo siempre te he de amar. Aunque por tus celos vivas lleno de defensa, y ahí entra orquesta, pensando que otro amante. ¿Se entiende lo que la comparación que estoy haciendo? De chumpam, chumpam. Y encima es buenísimo porque, si prestamos atención, la orquesta empieza suave. Empieza a dar un par de golpes, mete un par de síncopas y empieza con el chantum pac can chapum. Escuchemos, a ver si lo pueden reconocer. Empieza con un par de golpes. Síncopas. Síncopas. Y ahí viene el compás. Aunque por tus celos. Y no para, y no para. Pensando que otro amante de mí. Y el tipo dice: pensando que tu amante de mí te alejará, dice la letra, ¿viste? El chabón no puede dormir. Yo cuando era pibe y escuchaba este tango, claro, me imaginaba la desazón del tipo, porque en el estribillo dice: ronda flotando por el cuarto tu figura. Y luego riendo se detiene junto a mí para mesarme con tu boca misteriosa, tu boca mentirosa, tus labios de carmín, hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Terrible. Mira, escucha. ¿Te suenas de tango, Raúl? Sí, claro que sí. Que no hemos pasado una mala noche por esto. Bueno, pero de la forma que te lo describe, ronda flotando por el cuarto tu figura. Mira, ahí viene la parte, ¿eh? Vamos a escucharla, ¿eh? Ahí vamos, Alberto Morán. Ronda flotando por el cuarto tu figura, y luego riendo te detiene junto a mí para besarme con tu boca mentirosa. De tu boca misteriosa, tus labios de carmín, hasta que me sorprende al fin de madrugada, loco de cansancio y sin dolor. Terrible. es muy bueno ahí el final de esta estrofa, ¿no? El cómo carga de tensión las frases antes, no, terrible, para luego soltarlas, ¿no? En el loco de cansancio y sin dormir. Por eso te digo, que te has imaginar. Es una película que te haces en la cabeza, porque te estás imaginando que ronda el fantasma de ella por ahí, con su boca roja, con cara de pícara, que la va a agarrar al loco, y el loco está ahí, que lo va a besar con esa boca, y al final el loco está ahí enfermo de cansancio y sin dormir. Está reventado. Sí, incluso el sin dormir, ¿no? El como dice yo, ya con... cayendo su energía, ¿no? Como sí, si no, cansado, ya está. ¿No? Haciendo una alusión ahí. Es muy interesante. Y vamos a escuchar... La interpretación es brutal. Y ya que estamos, escuchamos el final, que termina igual. Este tango Desvelo, que es de la década del 10. Ahí vuelve con el final. La cierre con mi boca, flotando por el cuarto tu figura, y luego riendo te detiene junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tus labios de carmín, hasta que me sorprendió el fin de madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Terrible, terrible, una barbaridad, la verdad. Pugliese Morán, yo tengo mucho cariño a Pugliese Morán. Siempre lo vi cantar en el 95 en el Teatro de la Ribera, un poquito antes de que muera Alberto Morán. Bueno, Raulín, ¿qué te pareció estar con nosotros acá en Radio Crash, en La Biblia de Calefón? ¿Te la pasaste pues bien? Un placer, de verdad, Ale, ahí disfrutando, aprendiendo como siempre y compartiendo, ¿no? Las todos cosas aprendemos. Un placer, un lo que placer, vos sacaste de la tapunganina, no lo sabemos casi nadie. Mira, todos aprendemos, ¿viste? Eso es lo bueno. Por eso antes, cuando te describía, decía, y un tipo con una humildad muy bonita, porque tú la tienes mucho. Y bueno, eso es muy importante para estar en la vida. Yo te la agradezco, yo sigo aprendiendo... y me queda, veo que me queda todavía muchísimo por conocer, ¿no? Y a ver, te gusta mucho Pugliese, y Pugliese era uno de los tipos que se hablaba de su humildad, ¿sabías, no? Pues no lo sabía, ¿no? Bueno, no, hablaba, tenía constancia de ello. Se hablaba mucho de la humildad de su persona cuando le decían... Madre mía, cuando le decían, un genio como este hombre. Sí, no, cuando le decían maestro, él decía, yo maestro... ¿Qué maestro? Dice, ¿a mí qué maestro me vas a decir? Maestro es el que se levanta a las 7 de la mañana y vuelve a las 8 de la tarde. Yo toco música, la disfruto. Yo maestro. El tipo no quería... su orquesta era una cooperativa. Todos cobraban lo mismo. Desde que él la hizo en el 39 hasta que él murió en el 94, 95, que fue la orquesta más longeva que tuvo el tango, todos cobraron lo mismo. Que ya Pugliese en los 90... En los 80, cuando ya estaba un poco cascado de la salud, y la mujer le decía, che, Osvaldo, pero no vayas esta noche a tocar. Le decía, es que si no, los muchachos no cobran, ¿sabes? Porque, claro, si él no estaba, los demás cobraban muchísimo menos. Si él estaba, cobraban más, porque todos cobraban igual. Entonces, era un tipo que mantuvo siempre su forma de ver la vida. Y el padre, esta anécdota está buena, porque si el tipo se considera con humildad, el padre de Pugliese, don Pugliese, cuando Pugliese montó la orquesta, va y le dice al papá, dice, papá, ¿sabes qué pasa? Que a veces veo que los bailarines no van al ritmo que yo llevo. Y el padre le dice, el que no va al ritmo sos vos. Vos tenés que ir al ritmo de los bailarines. Claro, dice, miralo al revés, para que veas la humildad, ¿no? Porque el tipo decía, no, ellos tienen que venir a mi ritmo. No, anda al ritmo de ellos. Sea real o no, el punto de vista ya te hace pensar. Te das cuenta que, como diciendo, lo tuyo no es lo primero. ¿Entendés cómo, de dónde venía este pedazo de genio? Sí, bueno, Raúl, esto se ha terminado. Un placer, de verdad. Mil gracias ahí por invitarme, Ale. Quería comentar una mañana fastidiosa. Sí, la verdad que muy lindo y muchas cosas interesantes que nos trajiste. Cuando quieras comentar algo, simplemente me mandás un WhatsApp, me decís, Ale, mañana puedo entrar en la radio, lo que quieras. Si quieres hablar de cualquier cosa que se te ocurra, sos bienvenido siempre, dale. Mil gracias, de verdad, por esto. Mil gracias. Y, vale, tomo nota. Y mira, voy a comentar más o menos, porque la verdad que no lo puedo poner en completo, pero el 28 y 29 de octubre tenemos a Gisela Novatit y Alejandro González, que vienen desde Barcelona, que hacen un poco de tango contact. Ya lo voy a explicar muy bien, pero bueno, como sé que vos, Raúl, te gusta un poco también el tema de este que estoy comentando, así que más o menos para el fin de semana del 28 y 29 de octubre tenemos en Gijón a estos chicos que vienen desde Barcelona a impartir un par de cursos, estructuras de elementos y tango co-creativo, es lo que van a trabajar. Pues tomo nota porque tango contact, si te soy sincero, no lo he abordado, así que danza contact, desde que viene de la contemporánea o de la jazz, ahí sí, pero tango contact, ¿no? Y la combinación puede ser muy interesante, muy enriquecedora. A ver, ellos van a tallar, van a trabajar taller de estructuras elementales, que es estudiar el juego entre el tono de los ejes y la libertad articular. Que si trabajan cosas más puntuales, trabajo de relación envolvente entre las piernas, los enrosques, más que todo ahí buscar, ese va a ser uno de los talleres. Y el taller de tango co-creativo, el juego de la danza, descubrimiento del tango como un lenguaje que transforma las emociones y movimientos, el vocabulario, van a trabajar un poquito más. Por eso te decía que quizás a vos te puede interesar porque te gusta el tema ese de... Sí. Y para marzo vamos a tener otra vez por acá por Gijón, ya lo veo comentando, a Dina Martínez, que estuvimos con ella este año, y bueno, sí, la verdad que a todos nos encantó, vos estuviste también con ella, y así que esta semana hablé con ella y vuelve acá a Europa en marzo, así que en marzo estará en Gijón otra vez nuestra querida Dina Martínez. Así que, bien, a pasar un invierno, si viene el invierno, maldición, va a ser un día hermoso. Bueno, lo dicho, amigo Raúl, ¿quieres decir algo para terminar? Comenta lo que quieras. Para despedirnos. Que nos vemos milongueando, literalmente. ¿Este domingo estás por aquí, en la milonga? Pues yo creo que sí, Ale. Me voy a hacer una escapadita a estas maravillosas montañas que tenéis y luego, obviamente, pues a bailar un poquillo ahí con tu voz. Ahí que toques en directo, ¿no? Si no me equivoco. Obviamente que sí, como todos los domingos, Loca Bohemia en directo en el Dream Planet. Bueno, Raúl, vamos a terminar escuchando a este que está sonando, Cobardía, Alberto Morán, Chanel, Jorge Maciel, Montero, pero este es Alberto Morán con nuestro querido Osvaldo Pugliese. Un abrazo grande, Raúl. Un abrazo. Y gracias por estar. A ti. Cuando quieras, aquí tienes tu lugar de tango. Tomo nota, mil gracias. Alex. Gracias a todos por estar en este programa y, bueno, nos vemos como siempre una semanita. Este fue un programa dedicado a nuestro querido amigo Gonzalito, que tenga su descanso. Un abrazo a la familia, un abrazo a los amigos y nos vemos la semana que viene. Todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena, que mentí para no matarme, lo sé y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir. Yo sé que es de pena, que mentí para no matarme, lo sé y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir.